El expósito encendemos la linterna de este miércoles 25 de febrero. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. La noticia del día es la confirmación del viaje del Papa León XIV a España a principios de junio, se sabía, pero ya es oficial. Del 6 al 12 visitará Madrid, Barcelona, Canarias. En abril, viaje también para la historia. Viaje a África. Le veremos en Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial. El Papa misionero empieza viajando fuerte. Enseguida lo ampliamos. Antes, el tema del que se está hablando desde media mañana. Los papeles desclasificados del 23F, que desde este mediodía están en la web oficial de Moncloa. Lo más destacado, la confirmación del papel fundamental del rey Juan Carlos para detener el golpe, como demuestra su tensa conversación con Milán del Bos. Las llamadas de Sabino Fernández Campo desde Zarzuela a Alfonso Armada, al propio Tejero, para que depusieran su actitud. Digamos que nada nuevo que no se supiera, pero que se certifica. Todo antes de aquel histórico discurso televisado por la noche. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan Carlos se sitúa como protagonista central para desactivar la sonada. Alfonso Armada llama para incorporarse a la zarzuela. El rey le responde que no, eso consta en los papeles. Queda reproducida una dura conversación con Milán del Bos. Cualquier golpe de estado es contra el rey y remata al monarca. Juro que ni abdicaré ni abandonaré España. Juan Carlos I llega a ser considerado por los golpistas un objetivo a batir. Tras el fracaso, mandos militares destacan el error de dejar al Borbón libre y censuran su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Una nota de interior fechada durante el juicio del 23F alerta de una campaña contra su majestad buscando diluir la responsabilidad de los procesados. El propio Partido Comunista difunde avisos contra un pretendido jaque mate a la monarquía. Mensajes, conversaciones, esquemas o carta Ronald Reagan al rey. Estados Unidos aplaude la valiente determinación que habéis mostrado al hacer frente al grave desafío. Los papeles del 23F también desvelan otros detalles interesantes. Por citar tres, hay muchos. Las conversaciones en las que la mujer de Tejero habla de su marido como un tonto, un desgraciado, al que han dejado tirado como una colilla. Seis agentes de los servicios secretos entonces que habrían participado activamente en los preparativos del golpe y luego intentaron encubrir su propia actuación. Un militar desvela que el regimiento que entró en Radiotelevisión Española, yo estaba allí, tenía orden de disparar el primer tiro al aire y el segundo tirar a dar, con los cargadores sin seguro ni nada, todo ello entrecomillado. A lo largo de esta linterna te vamos a seguir contando lo que incluyen esos más de 150 bloques documentales que se han desclasificado y las reacciones que estaban provocando. Insisto, nada por ahora especialmente novedoso, pero digamos que sí, certificado. Vamos con los detalles del histórico viaje del Papa León XIV a España y luego seguimos por África. Nos vamos hasta el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. 15 años desde la última visita de un Papa a España. ¿Qué se sabe de los planes de León en Madrid, Barcelona, Canarias? Eva. Bueno, pues la confirmación de hoy implica que el Vaticano va a comenzar a trabajar sobre el borrador que le presentará el comité organizador del viaje. Es la parte más importante porque hay que aunar cuestiones de seguridad, protocolo, distancias, agenda, con lo prioritario que es la parte pastoral. A falta de que se ultimen los detalles, sabemos que en todos los viajes papales hay encuentros oficiales con el jefe de Estado y autoridades políticas del país, con la representación civil y cultural, con los jóvenes. Habrá, sin duda, misa multitudinaria, previsiblemente en Madrid, pero también en Barcelona y en el archipiélago canario. Visitas a centros donde se atienden a personas marginales, de pocos recursos, enfermos. Según el actual borrador de la visita, subrayamos solo borrador, el Papa comenzará el viaje en Madrid, a continuación se desplazará a Barcelona, donde va a conmemorar el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí y quién sabe si la beatificación de Gaudí. El viaje terminará en Canarias con dos destinos, Gran Canaria y Tenerife, donde se va a visibilizar el drama de la migración. Precisamente, el drama de la migración, digamos que salta al continente de origen. A mí, ¿qué quieres que te diga, Eva? Esta pata me parece especialmente fundamental. A principios de junio, antes, en abril, el Papa realizará otro importante viaje por cuatro países claves de África. Cuéntame. Sin duda, con este viaje a África además se va a dar la circunstancia, Ángel, de que en Guinea Ecuatorial va a ser el primer país hispanohablante que visite el Papa, uh-huh. Que esto ya también es va a ser muy curioso. Un largo viaje de 10 días, del 13 al 23 de abril, los has nombrado tú los países ya, Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial. El Papa ya había comentado que deseaba personalmente viajar a Argelia, la patria de San Agustín. Allí va a visitar a Argel y a Naba, que es la antigua Hipona, y rezará en el monasterio trapense de Tibirne, donde aquellos 7 monjes fueron secuestrados y asesinados en 1996 y fueron declarados mártires. En Angola se va a encontrar con un país de mayoría cristiana, pero con muchas tensiones, al igual que en Camerún, la etapa probablemente más complicada por la situación política y social. Y luego llega Guinea Ecuatorial del 21 al 23 de abril. Esta es colonia española de mayoría cristiana que desde hace 47 años vive bajo la dictadura de Teodoro Obiang y a sus 83 años va a recibir a su segundo papa. Recibió en 1982 a Juan Pablo II en su país y ahora va a ser el anfitrión de León XIV. Los organizadores han previsto etapas en Malabo, donde va a visitar nuevo campus León XIV de la Universidad de Mongomo. Va a visitar la basílica más importante y más grande del país, y en Bata, que es la ciudad más poblada, la capital económica. Allí se reunirá con jóvenes, con familias y con presos en una cárcel. Pues vamos a hablar mucho en las próximas semanas. Gracias, Eva. Sin duda, a ti un fuerte abrazo, Ángel. Chao. La Conferencia Episcopal Española celebra la confirmación de este viaje del Papa a España. Su presidente, Luis Argüello, dice que es una alegría, pero también un desafío. Yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa, de la propia visita, y el abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico: confirmar a los hermanos en la fe de la Iglesia, que se hace luego esperanza y caridad. Más cosas. Otro de los nombres propios del día es el de Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha anunciado esta mañana que no se presentará a las próximas elecciones generales, aunque seguirá en el gobierno hasta que acabe la legislatura. Un movimiento que obliga a buscar un nuevo líder a los partidos que pretenden presentarse a una candidatura única a la izquierda del PSOE. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza. Y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla. Así que, amigos y amigas, seguimos. Hola, seguimos, pero uno más dentro que otro. La verdad es que le oyes hablar, permítanseme el comentario, parece que se está despidiendo Angela Merkel o yo qué sé. No, hombre, no, que no, que no es para tanto. Protagonista también hoy, Íñigo Errejón, que se enfrenta a una segunda denuncia por agresión sexual, esta vez de una actriz que pide ser tratada como un testigo protegido para no desvelar su identidad. Los hechos, según su relato, se produjeron días después de la agresión denunciada por Elisa Muglia, con la que comparte abogado. No sabemos quién es. Patricia Rossetti, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Se trata de otra actriz de reconocida notoriedad, dice la denuncia. Pide ser testigo protegido, tiene miedo de Errejón y solicita la confidencialidad de sus datos. Necesitó tratamiento psicológico tras sufrir ataques de pánico. Explica el escrito que la denunciante y Errejón se conocieron a través de las redes sociales. Cuando se vieron en persona, comprobó que era controlador y celoso. Quería saber todo lo que ella hacía y con quién estaba. El día de la presunta agresión, explica la denuncia, ella estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera a otra fiesta. En un contexto de presión, con consumo de alcohol y cocaína, la denunciante accedió de manera renuente a mantener relaciones. Tras la fiesta, se fueron a casa del político y la violó de manera sorpresiva y muy violenta, señala el documento. Ayer fue a la Policía Nacional para interponer la denuncia, pero lo hizo en los juzgados de violencia contra la mujer. La policía tiene la obligación de introducir los datos en el sistema Biogen, sistema al que tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos, y quiere confidencialidad. Y termino en Valencia, un suceso atroz. 3 menores de 14 y 15 años detenidos por agredir sexualmente a una chica en un instituto en los baños de un centro comercial. Hay un cuarto implicado de 13 años que es inimputable. Los 4 grabaron la violación y mostraron el vídeo a otros compañeros. Alberto Domínguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero. Tras la denuncia de la chica de 13 años, los presuntos autores han quedado en libertad vigilada hoy tras estar detenidos las últimas horas. También se les ha impuesto una prohibición de comunicarse con la víctima y acercarse a menos de 50 metros de ella. Pilar Bernabé es la delegada del gobierno en la comunidad. Es una cuestión que ha pasado a la Fiscalía de Menores y, como ustedes pueden entender, todas las investigaciones y todo el caso está bajo secreto, y sobre todo tenemos que proteger a nuestros menores de unos entornos digitales que pueden ser extremadamente dañinos y peligrosos. Otra presunta agresión sexual cometida por menores. Dos chicos de 14 y uno de 15 habrían violado supuestamente a una compañera de instituto de solo 13. También habrían grabado dicho acto con sus móviles y habrían mostrado dichas imágenes a compañeros de su centro educativo. COPE ha podido confirmar que hay un cuarto menor que habría participado en esta violación grupal. Al ser de 13 años, no se le puede imputar. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Imaginemos el cuadro, una niña sin familia, por ello en un centro de acogida, al cuidado de un educador que la agrede sexualmente y la obliga a callar. No imagino un desamparo mayor. La infamia superlativa viene de la mujer del abusador, que lo encubre y desde la consejería que ella dirige abandona a la pequeña. Este es el caso por el que se va a juzgar a Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. ¿Qué impunidad de superioridad sienten algunos hombres cuando tocan poder? ¿Por qué el DAO le llama borrica a su subordinada a la que viola? ¿Por qué ella no aprecia la distinción que él hace siendo él tan importante? Todo presuntamente. Lo que no es presunción es que la cultura de la violación subyace entre muchos hombres que la afloran cuando se sienten superiores. Entre todos debemos corregir las actitudes, estereotipos y mitos que favorecen la impunidad. Para esto necesitamos a los jóvenes, también a los jóvenes descreídos y crecientes que no se sienten feministas, siendo el feminismo únicamente esto, la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la mejor selección de verduras frescas para tus cremas y cocidos. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Deportes en la linterna, sencillamente. Partidazo, Munilla, buenas tardes. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ayer pasó el Atlético de Madrid en la Champions, va a estar el viernes a las 12 en el sorteo de los octavos de final que vamos a contar aquí en COPE, y hoy lo busca el Real Madrid ante el Benfica en el Bernabéu. Ya sabes que ganó 0-1 el equipo de Arbeloa en la ida, tiene que hacer buenos el resultado, sin Mbappé, sin Prestián en el Benfica y con Mourinho ya veremos dónde. La última hora desde el Bernabéu la cuenta Miguel Ángel Díaz. Acaban de abrirse las puertas, ya están entrando los aficionados portugueses, en total 4.000 se van a dar cita. El autobús del Real Madrid acaba de salir de Valdebebas rumbo al Bernabéu. No hay confirmación del 11. Recordemos que Mbappé, con molestias en la rodilla izquierda, está fuera. Todo apunta a que Gonzalo formará en punta con Vinicius y que Asensio y Rüdiger serán la pareja de centrales. No estará evidentemente Prestiani en el Benfica. Se va a llenar el Bernabéu y sigue siendo hasta ahora una incógnita si Mourinho se acercará al estadio o se quedará en el hotel. El partido es a las 9, tiempo de juego lo cuenta desde las 8:30. De última hora informa Fouto que el partido de Liga Rayo Oviedo, suspendido en su día, se va a jugar definitivamente miércoles 4 de marzo a las 7 en Vallecas, y en segunda acaba de comenzar el aplazado Ceuta Córdoba. Gracias, Mourinho. Hasta luego. Chao. Escuchas La Linterna. La historia se construye así. Noticia de esta misma tarde, hace minutos, que está ya rulando por todas partes. Ha muerto Antonio Tejero, el autor del golpe de Estado del 23F, aquel teniente coronel de la Guardia Civil que entró en el Congreso. Hoy ha muerto a los 93 años tras recibir la extrema unción de su propio hijo, que uno de sus hijos que es sacerdote. Así se escribe la historia. El día de la desclasificación ha muerto, enseguida ampliaremos, Antonio Tejero. Un minuto ya para tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. Seguimos disfrutando de temperaturas muy agradables, más propias de la primavera. Ahora mismo tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Esta madrugada suben las mínimas hasta los 10 grados y mañana nos espera un día absolutamente soleado con máximas de 21. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay dos accidentes importantes que conviene evitar. Uno de entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y otro de salida por la A42 a la altura de Fuenlabrada. Más allá de eso, retenciones en las entradas por la A1 en Las Tablas y en la A2 en su cruce con la M30. También complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyomolinos y en la A6 a la altura de Majadahonda. Si en cambio circulas por la M40, lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Villaverde en ambas direcciones y desde Monte Carmelo hasta Pozuelo, dirección A5. En la M50, los problemas en Getafe y Pinto, dirección carretera de Extremadura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. ¿Qué te parece esta casa para robar? A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas. Vale, entonces, nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor. COPE Madrid. 106.3 y COPE Más 94.8. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal. Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Seguimos a vueltas con el 23F, 45 años después. Nosotros queremos desclasificar más allá que los archivos. El año entero. Cosas que algunos han olvidado, que otros no lo vivieron. Para ello tengo a Jon Uriarte, que te juro que muchos días yo le he visto. Se pinta un bigote, se planta un tricornio que nos regalaban en el Líbano y empieza a decir al gato y a Lorea eso de... ¡Al suelo todo el mundo! Ahí, en mitad de la Gran Vía de Bilbao, te lo juro. ¡Se sienten, coño! ¿Ves? Ah, aquellos guardias civiles que interrumpieron la votación, jodieron la investidura del jefe de la nación, secuestraron al gobierno, la prensa y la oposición. ¿Qué te parece? ¿De dónde has sacado esto, tío? He visto el cientrado, pues te digo, merece la pena escucharlo. Encontrarlo en internet, Juan Palacios, y son sevillanas que canta, entre ellas esta, y, pero cuenta todo, todo, todo lo que pasó. Con música se entiende mejor lo que sucedió aquel día. Oye, te acabo de escuchar lo de Tejero, lo que es la vida y lo que es el destino, ¿eh? Sí, sí. Que acaba de fallecer ahora mismo. Bueno, pues las nuevas generaciones se sorprenden de que las transcripciones son a mano en aquel entonces y las grabaciones en cintas, dicen. Pero sí, claro, es que hay que recordar lo que anunciaban ese año en la tele como una novedad. Aquellas manos en tu cintura. Ádamo en español. Mis manos en tu cintura. Quédate con Ádamo en español. Para grupos de dos. 24 canciones en dos discos y dos músicas. Uy, macho. ¿Qué? ¿De qué mayores somos, tío? Y casete. Y anunciando a Ádamo. Lo normal era comprar discos y cintas de cassette. Ojo, de media un disco costaba 1000 pelas, que entonces era una pasta, unos 6 euros. En la cinta menos, eso sí. ¿Y cómo era la vida en 1981? Pues fíjate, Ronald Reagan acababa de ser nombrado presidente. Hay una nota que le manda el rey, por cierto, en esos días. Y ese año se casaban el príncipe Carlos y Lady Di. Bueno, fueron en carroza al enlace. Lo digo porque en España los coches de moda eran estos. Siga la línea de la más avanzada tecnología. Le conducirá a Opel Kadett. Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado. Gama Talbot Horizon, diésel y gasolina. Peugeot Talbot, fuerza dinámica. Para que se haga una idea la gente, ahora estos coches pueden ser ya históricos, ¿eh? Talbot Horizon fue el coche de la temporada. Bueno, ese año la tele estrenaba Sábado Abadá con Torrebruno, la serie Naranjito para la mascota del Mundial, sí. 82. Hermida arrasaba con Su Turno y Chicho Ibáñez Serrador dejaba descansar el 1-2-3 para presentar este otro espacio. Hoy, Mis Errores Favoritos cumple un mes. Y como la película que vamos a ofrecerles es muy conocida, ya que se trata de Pesadilla en Elm Street, primero quiero agradecer la buena acogida que ha tenido el programa. Pero el mérito no es mío, ni muchísimo menos. El mérito es en un 100% del interés que puedan tener las películas. Mis Errores Favoritos, que anunciaba a Chicho películas que daba mucho miedito, y alguno incluso llevaba rombos para advertir de que era para mayores, porque todavía existían los rombos. Antes de que Tejero hiciera famoso ese que se siente en coño, en la tele la frase más famosa era tengan cuidado ahí fuera, de la serie Canción Triste, sí, de Gilles. Sí, yo la he utilizado muchas veces. ¡Hombre! Tuvo tal éxito que Martes y Teres hicieron una parodia de ella en su programa especial. Canción triste de Gilles Street, el jueves a las 6:76. El Capitán Furido y el Cabo de la Calle en una nueva aventura vivida en la comisaría de Hill Street. Recoja su chapa y vaya al estadio. Sí, mi cabo, sí, mi cabo. ¿Sí, mi cabo qué? Mi cabo el café y voy. ¡Venga! ¡Qué malo, tío! Así eran ellos. Se estrenaron también la serie Dallas, Dinastía, en el mismo año, Los Pitufos y Verano Azul. El paro estaba disparado. La crisis se empezaba a notar. Sí, bueno, cuando yo voy de heavy también, y en tema industrial. Bueno, de salud tampoco íbamos mejor, Expósito. La esperanza de vida era de 76 años y ahora es de 84. Bueno, lo que me recuerda es que hubo un Simón muy famoso, sí, pero tranquilos, que no era el de la pandemia. Este es Simón, un juego electrónico con microprocesador y memoria. Juegas contra Simón recordando colores y sonidos. Si te equivocas, Simón tiene 3 juegos y 4 niveles de destreza. Simón es casi humano, de MD Electrónicos. Mira, casi humano, como el de después. Yo no me acuerdo de esto, tío. Sí, pues ya que tenías que apretar unos colores, era como unos semáforos. Bueno, era un juguete. A ver, que tú ya tenías una edad, ya tenías pelos en las piernas. Yo ya estaba ganando dinero. Ahí estamos. Era un juguete para activar la mente, no era barato, por cierto. El salario mínimo estaba en 25.000 pesetas, unos 150 euros ahora, pero claro. Era un dinero, suena poco, pero era un dinero. Fue el año del estreno de El Cartero Siempre Llama Dos Veces, que debía ser sobre gente que se escribe cartas. No, precisamente. Yo me acuerdo de una escena en una mesa. Sí. ¿Cómo era? ¿En la cocina? ¿Cómo era? Que hacían pan con harina. No me acuerdo bien. No me acuerdo. Tú sigas. Pero, ¿para qué sigas tú? Que no me acuerdo. Bueno, la peli arrasó en taquilla, mentiroso. Fue la primera entrega de la saga de Indiana Jones. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor, una radio para hablar con Dios. En busca del arca perdida. Una película de Steven Spielberg y George Lucas. En busca del arca perdida. Seguro que quienes lo vieron recuerdan en qué cine vieron el estreno. Yo en el Astoria, en Bilbao. ¿Tú?

No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. COPE Madrid. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. La primera, la noticia de última hora. Así se escribe la historia. Ha muerto hoy Antonio Tejero. El exteniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el golpe de Estado el 23F, tenía 93 años, fue expulsado del cuerpo tras la asonada y fue condenado a 30 años de cárcel, de los que cumplió solo la mitad. En 1996 fue puesto en libertad y desde entonces vivía en su Málaga natal. Su muerte coincide con la desclasificación de los papeles del golpe de Estado. La última vez que le vimos en público fue en 2019 en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, el día en el que sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos. Una barbaridad total. ¿Cree que se quedarán ahí finalmente? ¿Cree que el gobierno podrá...? Si tienen vergüenza, sí. Segunda clave, detenido en Alemania el presunto autor del asesinato del expolítico ucraniano a las puertas de un colegio en Pozuelo, Madrid. Ocurrió en mayo del año pasado. Andrei Portnov, asesor del presidente Yanukovych, el expresidente Yanukovych, fue tiroteado por la espalda y en la cabeza tras dejar a sus hijos en el cole. Desde ese momento se le buscaba a tres personas que huyeron. El hombre arrestado hoy fue quien disparó. Tercera, un agente de la Guardia Civil y dos narcos han resultado heridos durante un operativo contra el narcotráfico, otra vez en Barbate, Cádiz. El incidente se ha producido cuando se ha detectado un cambio de tripulación de una narcolancha cerca del río Barbate. El agente ha resultado herido al volcar el quad en el que circulaba. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Como viene siendo habitual ya cada mes, el dato del gasto en pensiones en nuestro país vuelve a batir su propio récord. Van subiendo y además cada vez hay más jubilados. Solo este mes de febrero el Estado ha tenido que desembolsar casi 14.300 millones de euros. Eso es un 6% más que hace un año. Si nos fijamos en la foto fija, en cómo están las cosas ahora mismo, el déficit del sistema asciende ya a los 70.000 millones de euros. Los nuevos jubilados ya cobran de media casi 1.900 euros y la pensión media roza los 1.600, empujada por las constantes subidas con el IPC. La mayor presión para el sistema, eso sí, va a llegar en 2030 con la jubilación del grueso de los llamados baby boomers. Los expertos aconsejan destinar parte de ese ahorro a productos financieros que permitan complementar la futura pensión. Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar estas cifras y a explicar los consejos que nos dan los expertos de cara a lo que quede para nuestra futura pensión. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. El libro que tengo en mis manos no es un libro fácil, no es divertido. Pero te aseguro que no te puede dejar indiferente, porque lo ha escrito un tío sincero, agradecido. Se titula La vida después del adiós. Una historia de señales, amor, esperanza y fe en Jesucristo. Lo edita Harper Collins. Su autor es un hombre al que acompañamos cuando en los años 80 jugaba de alero en aquel equipo de baloncesto mítico del Real Madrid, en la selección española. Su tamaño, su contundencia física, su más de 1,90 m eran el tema de conversación en el instituto y los que íbamos con suerte aquel pabellón del Real Madrid al ladito de La Paz. Es médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, el exjugador profesional de baloncesto Alfonso del Corral. Hoy Alfonso nos invita a descubrir que el dolor no tiene la última palabra. Y del Corral es que le quitó la pelota a Zorozábal. Viriukov del Corral y canasta de Alfonso del Corral. Ahora a la ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿oyes aquellas retransmisiones? Igual hasta estás viendo la jugada. Hoy sonríes, qué tiempos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo era muy feliz. Yo sabía que era la etapa, aunque se enfaden en casa, la etapa más feliz de mi vida. Pero por un motivo, no es porque ahora no quiera mi etapa y no esté soy feliz con mi familia, que los adoro, sino porque es una etapa, eres un pájaro libre, que solo tienes que estudiar y jugar. Y más o menos hacerlo bien. Entonces era una época y estaba enamorado del baloncesto, enamorado de la medicina. Y sin ninguna preocupación. No te ha ido tan mal. Ni te fue en una cosa ni te ha ido en la otra. Bueno, yo creo que sí, una cosa va detrás de la otra. En definitiva, en todo lo que ha sido es pasión. Es poner pasión, es poner entusiasmo, enamorarte de las cosas, intentar hacerlas lo mejor posible. Y bueno, van saliendo por ahí tampoco. Me llama la atención el título del libro. La vida después del adiós. Vida y adiós, las dos en mayúsculas, dos conceptos aparentemente opuestos. ¿No son opuestos? No, yo creo que evidentemente la historia nuestra, de mi mujer y mía, de perder un hijo, es una historia que es inaceptable, o sea, es una historia que es inaceptable humanamente, ¿no? Porque todos perdemos a unos abuelos y nos parte el corazón. ¿Qué edad teníais? Pues ella tenía 38, 37 y yo tenía 40 o 41 aproximadamente y el niño tenía 6 años y medio. Fíjate. Entonces, es un momento de estos desgarrador, ¿no? Desgarrador. Y bueno, yo acontecieron unos hechos y yo tuve unas respuestas, puse en marcha, intenté buscar las preguntas, la respuesta a las preguntas, ¿no? De por qué. La pregunta que hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto y no al otro? Las películas siempre pasan a los demás. Bueno, los demás, da igual. Pero cuando de pronto la película eres tú el protagonista y te pasa a ti, la cosa cambia, ¿no? Y bueno, y fue una cosa, me puse en marcha, nos pusimos en marcha y caminando, y fruto de todos los hechos que acontecieron, pues yo los intento narrar lo más frío posible y lo más aséptico y tal, y te das cuenta de que nada es casual y que y tiene un sentido. A mí de los libros me encanta echar un ojo al índice, me encanta ver los mapas, si hay mapas, no es el caso, y me encantan las dedicatorias. ¿Me la lees? Yo es que si la leo me emociono, así que la lees tú. A Paloma, madre de Álvaro, que resucitó tras su muerte y desde entonces apostó por la vida. Ha sido la llama que ha mantenido encendida nuestro hogar cuando todo parecía apagarse. Gracias por compartir, vivir, acompañarme y sufrir a mi lado a lo largo de estos 30 años. Sin ti, no habría hogar. Oh, macho, yo no habría podido. ¿Se confirma que ellas son mucho más fuertes que nosotros? Sí, sí, sí. Claramente. Lo digo por Paloma y lo digo por tu hija que nos acompaña. Sí, sí, sí. Las mujeres son más fuertes por muchas cosas. Primero, antropológicamente, es la reserva de la especie. Es que son ellas las que paren. Nosotros y las que, no. Y las que cuando nos íbamos a cazar el mamut y hacer el pájaro, ellas se quedan en la cueva y sacan a los hijos pegándose con todo lo que viene. Lo siguen haciendo. O sea, son las... Y luego tienen muchas cosas. La naturaleza es muy sabia, es asombrosa. Primero, vive mucho más que nosotros. Yo iba un día con la montaña, en la montaña, con un gran amigo mío. Y entonces yo estaba preocupado. Le decía, ay, mi mujer, no sé qué, tiene cosas y tal, no sé qué. Y entonces, al cabo de un rato, es un tío muy, muy inteligente, es un juez y tal. Entonces se volvió y dice, que te calles, hombre, que no tienes ni idea, que va a vivir 20 años más que tú. O sea, las mujeres viven más, son más fuertes y están más apegadas a la tierra. Y eso es importante. ¿Cuál es tu relación con un versículo de la Biblia que dice así? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, fue el toque que me puso en marcha. Que al principio parecía que era una casualidad, como tantas que pasan en la vida, una casualidad, una segunda casualidad, bueno, pues son dos casualidades, pues tampoco hay que darle mayor importancia, ¿no? No hay que hacerse grandes ideas. Pero ya la tercera casualidad en el mismo día y sentir una presencia ahí en donde estaba yo, y que además el cuaderno que citaba esta frase era un cuaderno de mi hijo Álvaro, que cayó y lo abrí y entonces estaba esta frase. Y ese fue lo que me puso en marcha, porque yo aquello pues dije, bueno, pero me puso en marcha a leer, y fue una época de mi vida en la que devoraba buscando respuestas, ¿no? Alfonso del Corral, traumatólogo, cirujano, jugador de baloncesto, nos está presentando su libro La vida después del adiós, una historia de señales, amor, esperanza y fe, edita HarperCollins. A mí la idea del libro, y quien me dijo, oye, un amigo mío ha escrito esto y, oye, no sé si tiene interés y te apetece y tal, joder, yo de cabeza, le dijimos que sí y hemos montado esta entrevista. Y ese amigo es un chico que empieza en esto del periodismo deportivo, que se llama Manolo Lama. Manolo, buenas tardes. Muy buenas, Ángel, muy buenas, Alfonso. Aquí estoy en un sitio donde Alfonso está mucho tiempo, aquí en el Bernabéu, esperando que comience este partido entre el Madrid y el Benfica, y encima viene hoy Mourinho, o sea que lo tenemos todo. Pues, el Corral, el Espósito, digo, Mourinho, el Alfonso Benfica. Alfonso está mucho tiempo, obviamente no jugando, pero sí como médico del equipo. En total, no, Alfonso era el médico de los galácticos, ¿eh? Claro. De, entre jugador y médico, 37 años está en el Madrid. Pues fíjate. Oye, Lama, ¿Cómo eran estos jugadores de baloncesto en lo humano? Porque tú cubriste mucho baloncesto. Bueno, mira, yo creo que la grandeza que ellos tenían es que no tenían una burbuja alrededor, claro, que impidiera que los humanos nos acercásemos a los ídolos, ¿no? O sea, yo viajaba con ellos, jugaba las cartas con ellos, robaba en los aeropuertos con ellos comida cuando pasábamos hambre. Eran tíos normales. Pero, por ejemplo, para mí la grandeza de Alfonso, que ha sido, bueno, que es una eminencia médica, que fue un gran jugador, es su generosidad. Alfonso ha sido, médico de Beckham, de Ronaldo, de Zidane, pero a Alfonso le llega una persona anónima, sin recursos económicos, y Alfonso la ve, la trata, la cuida y posiblemente ni la cobre. Esa es la grandeza que para mí siempre ha tenido Alfonso, que es generosidad, bondad. Es un tío que es un fenómeno, ahí le tienes. A mí así me gusta. A mí me gustan las entrevistas duras, en las que el periodista pone en la... ¿Qué quieres que te diga? Lo único que te puedo decir que tiene malo, joder, pues que le hace mucho caso a Paloma. Es lo único malo que tiene. Lo de malo tiene todo bueno, joder. Oye, Lama. Yo creo que es un fenómeno. ¿Tú te hubieras atrevido a escribir un libro así? La vida después del adiós. En estas circunstancias, ¿qué cuenta? ¿Yo? Yo lo estoy leyendo ahora, mi mujer ya se lo ha leído, yo lo estoy leyendo, y me tiembla, porque voy a contarte una cosa. Alfonso, cuando ocurre lo que ocurrió, estaba aquí, en este banquillo estaba. No sé si él se acuerda. Sí, claro. El altavoz. Claro. Y el altavoz, que antes, ¿acuerdas que se anunciaba el propietario? Un vehículo tal, 1500, sí. Retire. Se anunció su nombre. No había móviles, ¿eh? Se anunció su nombre. Alfonso del Corral, acuda. No me acuerdo qué dijo, a la secretaría o tal. Él nunca podía pensar que aquel día le iba a cambiar la vida. Y él estaba aquí. Pero bueno, yo creo que tiene una grandeza, él, sus hijos, su mujer, su familia, tienen una grandeza que hay que tener, y perdóname que te lo diga, Ángel, muchos huevos. Sí. Y muchos ovarios para salir de lo que ellos salieron, luego perdieron también un niño. Uf, mucho, mucho. Y ahí le tienes, siempre una sonrisa en la boca, ¿eh? Es verdad. Lo que le pidas siempre te va a recibir con una sonrisa en la boca. Lama, te dejo preparando el tiempo de juego dentro de un ratito, que hoy partidazo en el Bernabéu. Muy bien. Gracias, Manolo. Muy fuerte. Chao. Adiós. Es un amigo, que está claro. Sí, bueno, hemos visto. Es un amigo, lo tengo comprado y por tanto. No. A lo mejor tenía que haber empezado por aquí, pero sinceramente no me atreví a hacerlo, Manolo. Alfonso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquel día con aquel chaval? Estaba jugando en el garaje y jugando con la puerta del garaje. Dos críos, y desgraciadamente el garaje. Se subió a la puerta del garaje y se quedó aprisionado. Ese fue el hecho que pasó, se quedó aprisionado con la puerta del garaje y el techo. Y mi opinión personal es que no es que tuviera un aplastamiento en nada de esto, ¿no? Sino que yo creo probablemente por las circunstancias y por la angustia y tal igual, pues que probablemente en esas circunstancias pues tuvo una aspiración. Esa es mi impresión personal, pero no lo sé, ni tampoco quiero saberlo, como te puedes imaginar. No quiero vulgar en estas cosas. Mala. Estas cosas, yo tengo, bueno, es... Yo tengo un sentimiento en este sentido de que, mira, yo le he disfrutado 6 años y medio, ha sido un regalo que Dios me ha dado, que tenerle en mi vida, y que y para mí fue un regalo, y yo se estaba destinado, tenía que irse, y evidentemente en el momento no lo entiendes, ¿no? Y no lo aceptas, ¿no? Pero luego sí lo aceptas. ¿Por qué? Porque crees que hay algo más, ¿no? Y que tienes un sentido. Y hay una frase que a mí me encanta, que es de mi mujer, y que la dice con una convicción, con una profundidad, te das cuenta que es algo que ella ha sentido en su interior, por lo tanto tiene un gran valor, ¿no? Dice, me queda una vida con mi hijo en el cielo. Y esa es su confianza y su esperanza, y eso es maravilloso. Y os está esperando. Eso es, bueno, qué tarde, os está esperando. Cuando tenga que llegar. El doctor Alfonso del Corral, el campeón de baloncesto histórico del Real Madrid, del Corral, firma La vida después del adiós. Una historia de señales, amor, esperanza y fe en Jesucristo. Edita HarperCollins. Cuenta una historia tremenda, pero que no sé cómo la ha conseguido el tío, pero acabas con un buen rollo y con un chute de esperanza increíble. Alfonso, doctor, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. La linterna. COPE. Estar informado. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada. Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Coque está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará. Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre. Un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. ¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en Envalora.es. Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen. Hola, quería información para instalar una alarma. Claro. Dígame cómo es su vivienda. Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse. Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Antes de leer solo lo que te da la razón, piensa. Antes de correr hacia la vanguardia, piensa. Antes de escuchar solo una parte del país, piensa. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo, piensa. Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces. En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. COPE Madrid. Estar informado. Es la noticia del día, te lo adelantaba Ángel Expósito, se confirma el fallecimiento de Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F. Su persona había permanecido fuera de la esfera pública todo este tiempo, ya no residía en Madrid, lo hacía en Málaga. Sin embargo, la última vez que le vimos sí que fue en la capital, en el año 2019, en el cementerio de Mingo Rubio, el día en el que sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos. Él no quiso dar declaraciones, pero mientras caminaba rumbo a la salida, dejó caer su opinión. Una barbaridad total. Su muerte coincide en el tiempo con el día en el que se han desclasificado los papeles secretos del golpe de Estado del 23F. Hoy todos los políticos se han pronunciado sobre esta desclasificación de los papeles y entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con respecto al 23F, pues hombre, conociendo al gobierno que tenemos en la Moncloa, nada bueno. Lo que está claro es que este gobierno es capaz de todo. Nos van a llevar al o monarquía o república, que es en lo que está Sánchez y Bildu. Para la presidenta regional, igual que para el resto de la oposición, el foco debería ponerse en conocer los detalles de asuntos de más actualidad. No hay ningún interés por transparencia, no sabemos qué ha sucedido con los accidentes de los trenes, no sabemos qué ha sucedido con los apagones, no sabemos por qué tenemos un pacto con Bildu por el que se están soltando presos por votos, como para que nos den información sobre el 23F, que no sea todo aquello que nos quiera vender el presidente del gobierno. Así llegamos al Ecuador de la semana, con olor a primavera y muchas noticias en Madrid. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE. Enseguida, con Ángel Expósito, vamos a ampliar esta noticia que acabamos de conocer hace escasamente unos minutos, el fallecimiento del exguardia civil Antonio Tejero. Pero antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Te cuento que ahora mismo hay dos accidentes importantes que conviene evitar, uno de entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y otro de salida por la A42 a la altura de Fuenlabrada. Más allá de eso, retenciones en las entradas por la A1 en Las Tablas y en la A2 en su cruce con la M30. También complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyomolinos y en la A6 a la altura de Majadahonda. Si en cambio circulas por la M40, lo peor está en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Villaverde en ambas direcciones y desde Montecarmelo hasta Pozuelo dirección A5. En la M50, por su parte, los problemas los vas a encontrar en Getafe y Pinto, dirección carretera de Extremadura. Y, por cierto, te cuento que Adif ha informado que el AVE directo entre Madrid y Málaga no va a recuperar el servicio hasta mínimo el 23 de marzo. Seguimos disfrutando de temperaturas muy agradables, más propias de la primavera, que poco a poco se va acercando. Ahora mismo tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. Hoy le hemos preguntado al meteorólogo Carlos Velasco si este tipo de tiempo es normal para las fechas en las que estamos. Febrero es loco, pero marzo no es que sea mucho mejor. Marzo también es un mes en el que podemos encontrar, como dice el refrán, marzadas, aire frío y granizadas. Es verdad que estos próximos días vamos a continuar con un ambiente muy tranquilo en la Comunidad de Madrid, con esas máximas que según vaya avanzando la semana van a ir bajando poquito a poco, pero de momento vamos a dejar la ropa de abrigo apartada, no vaya a ser que según vaya avanzando el mes de marzo, pues volvamos a recuperarla. Por lo pronto, de cara a las próximas horas, ya te avanzo que esta madrugada suben las mínimas hasta los 10 grados y que mañana nos espera un día absolutamente soleado con máximas de 21. COPE Madrid. Estar informado. Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes. Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com. ¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que te puedas imaginar. Ven a Bricolaje Moraleja y elige la mampara y el plato de ducha que más se adapte a las necesidades de tu baño. Nuestra oferta de elementos de baño, grifería y espejos cuentan con stock para entrega inmediata. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907. De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto. Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. COPE Madrid. Estar informado. Antes te contaba que el día viene cargado de noticias en Madrid y, por ejemplo, te cuento otra, y es que ya sabemos las fechas en las que el Papa León XIV va a visitar España. Será entre el 6 y el 12 de junio y la visita empezará, lógicamente, en Madrid. Estamos trabajando ya con la Conferencia Episcopal, estamos trabajando con el arzobispado desde hace tiempo, precisamente en poder cerrar todos los detalles de la visita para que sea un auténtico éxito, y desde luego, por lo que sabemos en el Ayuntamiento de Madrid, la imagen de Madrid y el acogimiento que va a tener el Papa, la acogida que va a tener en la ciudad de Madrid, van a quedar durante mucho tiempo en el recuerdo de los madrileños. Bueno, pues con un poco de suerte la llegada del Papa consigue acelerar algunas obras que tenemos en la capital, pero no será el caso del soterramiento del Paseo de la Castellana a la altura de las Cuatro Torres, que es verdad que avanza a buen ritmo, pero no se espera que la obra esté terminada en su totalidad hasta abril de 2027. Sofía Carrillo. Se ha colocado casi un 90% de los pilotes y ya se han excavado 353 de los 675 de túnel. En abril empezará la fase de urbanización en superficie. Este 2026 ya podremos circular por el túnel, lo que significa que el tráfico volvería a su normalidad, y para la primavera del año que viene pasaremos por un parque de 800 árboles y 38.000 arbustos. Será una superficie de 70.000 metros cuadrados, que equivale más o menos a sumar 7 veces la superficie de la Plaza Mayor, una obra de 110 millones de euros que está revalorizando la zona. Escuchamos a Marga, vecina de Chamartín. Me imagino que cuando termine será una maravilla, pero ahora es un horror. El aparcar es horroroso, está todo hasta arriba de coches. En mi calle, que siempre sobraban coches, ahora no podría aparcar. El ruido, el jaleo, los golpes, todo lo que hay. ¿Usted siente que la zona está subiendo de precios? Sí, mucho. Pues vete a la inmobiliaria que hay y ve los precios. Los que había hace 8 meses, 6 meses, ahora va por meses. Los precios han subido brutalmente. Por ahora, el metro cuadrado en Chamartín, que es el tercer distrito más caro de España, se sitúa en 6.300 euros. Por lo demás, te cuento que esta misma tarde hemos conocido que el comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha dimitido como jefe de la policía local de Alcalá de Henares, según ha confirmado el propio ayuntamiento de la localidad madrileña, una semana después de que se conociera que está siendo investigado por los presuntos delitos de violencia machista, lesiones y malos tratos. Y además, ya te avanzo que en cuestión de media hora, tiempo de juego, ya lo sabes, con la vuelta de los 16avos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Benfica. El partido de ida, te recuerdo, se saldó con un 0-1 para los blancos. COPE Madrid. Estar informado. Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes. En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftome.com. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.